Saludos a las radioescuchas del programa La Voz del Buen Samaritano. Otra vez soy yo, Pastor Charlie Meek, pastor de la Iglesia Bautista, el Buen Samaritano, aquí en Moca, Puerto Rico. Y aquí estamos con 30 minutos de compañerismo y estudio alrededor de la Santa Palabra de Dios. Vamos a nuestro Padre Celestial en una palabra de oración. Padre Santo y Padre Bueno, venimos a ti hoy pidiendo sus bendiciones sobre el programa. Ayúdame, Padre Santo, a tener buena voz para predicar y para tener el conocimiento del idioma español. Padre Santo, lléname de su Santo Espíritu más que todo. Y úsame para tocar los corazones de los radioescuchos hoy. Yo pido que tú bendices primeramente lo que necesitan salvación. Ojalá que este será el día glorioso que muchos de nuestros escuchantes aceptaron a Cristo como su Salvador personal. También, Padre Santo, bendice en los cultos de hoy en día en nuestra iglesia, los domingos a las 10 y a las 7, y también el culto en el internet, que es ibbsmoca.com y tocar en vivo. Padre Santo, bendice esta misión que nosotros tenemos. Y Padre Santo, toca los que están enfermos hoy en día, sánalos siendo su voluntad. Y Padre Santo, suple por la persona que no tienen trabajo. Ojalá que ellos consigan un trabajo en estos días, Padre Santo, porque pueden suplir las necesidades de tus familias. Pedimos esto en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Y ahora vamos a tener un himno por la honra y gloria del Señor, y busco su Biblia y busco en Joel capítulo 1. Vamos a estar leyendo los versos 15 al 20. Busco esto en su Biblia. Puede ser que voy a buscar un tacito de café o chocolate o algo, o un vaso de agua. Pues ahora vamos adelante con el himno. Adelante, hermano Michel, con el himno. Amor de Dios, tu inmensidad que el hombre no podrá contar ni comprender, la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Oh, amor de Dios, brotando está, inmensurable, eterna. Cada hogar un pincel. sentir no bastaría jamás el gran amor del Redentor por siempre dura. Amén. Yo sé que este himno fue de bendición para todos ustedes, tanto que era para nosotros. Ahora en Joel capítulo 1, versos 15 al 20. Así dice la palabra de Dios. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. No fue quitado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo, como gemieron las bestias. Cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de los ovejos. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama a brasa todos los árboles del campo. Las bestias del campo braman también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderías del desierto. Que Dios bendice la lectura de su santa palabra en esta mañana. Estamos siguiendo nuestros estudios en el libro de Joel, y recordamos que de nuestro estudio previo, que el nombre Joel significó Jehová es Dios. Y Joel tuvo la palabra de Dios. El tema principal es el día de Jehová. Vamos a hablar acerca de cuatro días en esta porción. El día del hambre, el día del Señor Jesucristo, y el día del Señor, la tribulación. Y el día del Señor, el domingo. Ahora vamos a mirar hacia el día del Señor. Pero primeramente hay que hablar del día del hambre. Ese es el día en que vivimos hoy. El hambre está buscando y haciendo lo que le da las ganas. Mira alrededor de nosotros. Cuando usted pasa por su iglesia, se va a una, va a ver que la mayor parte de la gente no está haciendo planes para ir a la casa del Señor en esta mañana. Yo vivo bien cerca de la iglesia mía, pero yo puedo ver alrededor mío y puedo ver que hay mucha gente que no están ni pensando en el día del Señor. Ojalá que ellos están escuchándonos en el radio hoy en día y que hacen sus planes para ir a la casa del Señor y adorar al Señor Jesucristo hoy mismo. Es un día cuando la gente tiene en su mente cómo ganar otro peso más. Las tiendas están abiertas los domingos como cualquier otro día en la semana. yo te voy a decir algo de la naturaleza. Si usted coge un día para descansar y para adorar al Señor Jesucristo, usted va a estar en mejor salud que la gente que trabaja 7 días en la semana. Y usted va a estar más atentivo a las cosas que están pasando alrededor de usted. Vivimos en un día cuando la televisión está usando más blasfemias y más mal lengua, y cuando se vean dentro de 1 o 2 horas se vean como 15 o 20 muertos en la televisión. Y la tristeza es que eso está pasando en nuestro mundo también, en el mundo de realidad. El Día del Hombre que vivimos hoy, día de drogas, día de alcohol, día de blasfemias, día de lascivio en el acto sexual, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres y mujeres que no son casados y todo eso. Eso es un día es un día vergonzoso en que nosotros vivimos hoy en día. El Día del Hombre, el hombre hace lo que le da la gana y a él no lo importa las cosas de Dios. Pero este día va a terminar rapidito. El rapto de la iglesia está acercándonos más y más todos los días. La gente está diciendo, pastor, que hay esos terremotos y esas cosas así. El fin del mundo está acercando, ¿verdad? Bueno, hay algo más que esto. El día del rapto de la iglesia está acercando más rápido que esto. El rapto de la iglesia puede pasar en cualquier momento. Yo estoy grabando este programa, pero va a ser unos cuantos semanas antes que pasen el programa por el aire. ¿Quién sabe si yo en el momento cuando paso este programa estoy muerto o algo? Nadie lo sabe, o ha venido el Señor en el rapto de la iglesia. Nadie lo sabe. El día ni la hora no sabe ningún hombre, solamente el Padre que está en el cielo. Y ese es el día en que vivimos. Estamos esperando el rapto de la iglesia. Y el hombre está juzgando y haciendo lo que le da la gana. Hay robos, hay gente entrando. Yo pensaba que la gente tuvieron miedo de entrar a la iglesia y robar cosas, pero no es así. Entrar a la iglesia como en cualquier otro sitio y robaron las iglesias. No tienen temor de Dios, es el día del hombre. Pero déjame decir, usted piensa que ha escapado de robar la gente y esto, pero no es así. Quizás la policía no sabe quiénes son ustedes, ni nada de esto. Pero déjame decir, hay un Dios santo en el cielo, y Él sabe lo que ustedes han hecho, lo que usted está haciendo en este mismo momento. Él lo sabe, y Él está buscando una iglesia separada para sí, una iglesia que es santo y poderosa. El Día del Hombre va a terminar con el rapto de la iglesia, cuando el Señor viene en el aire buscando los suyos. Mira, fíjese, ahora la gente del mundo sabe que está viniendo, acercando el rapto y el fin del mundo. Ya ellos están haciendo películas de esto, sin saber en realidad lo que la Biblia dice, pero ellos están poniendo sus pensamientos en esto. El rapto de la iglesia puede pasar en un momento, en un cerro de ojos, puede venir el rapto de la iglesia. ¿Está usted preparado por eso, por el rapto de la iglesia? Entonces el Día del Hombre va a terminar y muy pronto va a terminar. Y aquí tenemos el día del Señor Jesucristo. Ese día empieza después del rapto de la iglesia y terminará después de la gran tribulación. Cuando la iglesia está raptada de aquí, entonces va a empezar la gran tribulación. Ese es el día de la ira de Dios, ¿sabe? Día de ira de Dios, cuando la ira de Dios está derramada sobre toda la tierra, especialmente Israel, pero todo lo que queda atrás después del rapto va a sufrir en el día del Señor Jesucristo. Durante el tiempo de la gran tribulación, la iglesia no estará presente aquí en la tierra. Ustedes que no han aceptado a Cristo, van a venir el día cuando nosotros los fanáticos para Cristo no estamos molestando a usted, no estamos en todas las esquinas dando tratados y literatura de nuestra iglesia. Eso ya pronto va a acabar. Quizás algunos dicen, aleluya, esto va a terminar. Pero cuando esto terminó, que si usted no ha sido salvado, usted va a pasar, va a entrar en la gran tribulación y va a sufrir amargamente. Durante el tiempo de la gran tribulación, la iglesia no estará presente aquí en la tierra. Estaremos en el gran trono blanco recibiendo las recompensas para nuestros obras hechos después de nuestra salvación, de acuerdo de nuestros obras. Gloria a Dios, yo voy a recibir recompensas por lo que he pasado aquí. Y durante estos 7 años será un tiempo de gran tribulación aquí en la tierra. ¿Tú crees que hay terremotos y hay huracanes y hay guerras ahora? Espera hasta cuando la iglesia y el Espíritu Santo no está aquí. Eso va a ser un tiempo terrible. Literalmente, esto va a ser un infierno aquí en la tierra, con Satanás en control y con ninguna esperanza, casi nada de Dios. El día de Jehová, eso incluye el tiempo de la gran tribulación, cuando el anticristo está controlando la tierra. Se incluye el tiempo cuando Cristo viene a la tierra para establecer su reino milenio aquí en la tierra. Cuando Cristo viene en el fin de la gran tribulación, Cristo viene para establecer su reino milenio por 1,000 años aquí en la tierra. Va a ser un tiempo de paz, y un tiempo de tranquilidad, un tiempo cuando no hay guerras, no hay muertos, no hay robos, nada de esto. ¿Por qué? Porque los robadores no van a estar aquí. Los matadores no van a estar aquí. Van a estar en el infierno ya quemando para siempre. Y tenemos el día del Señor, que es, se encuentra en Apocalipsis 1, 10. Apocalipsis 1, verso 10. Y yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como la trompeta, que dice, yo soy el Alto y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, a Esmirna, y a Pérgamo, y a Tiatira, y a Sardis, y a Filadelfia, y a Laodicea. Un día tenemos que estudiar acerca de estas 7 iglesias. Es muy interesante el estudio este. Pero ese es el primer día de la semana, domingo. Pero nosotros hemos puesto el día del Señor, hemos puesto como cualquier otro día, no es importante a nosotros. Ya me dice, para mí el día del Señor y para levantar, escuchar mi programa radial, escuchar otros predicadores en el radio y va por la iglesia para escuchar los maestros de la escuela bíblica y después de esto a predicar a la gente que Dios nos envió para nuestras iglesias y por medio del internet. Es un día glorioso para mí de predicar. Y déjame decir, en nuestros cultos, ahora estamos dando en bilingüe en este momento, porque tenemos casi tantos americanos aquí en nuestra iglesia que puertorriqueños. Pero déjame decir, nosotros amamos las dos clases de gente, puertorriqueños, americanos, y cualquier otro. Yo he escuchado de gente desde Rusia que están mirando nosotros en el internet. Y ojalá que así sea y que sigamos siendo bendición por la gente que nos escucha en el internet. Y mi deseo es alcanzar almas por el Señor Jesucristo. Y déjame decir que la Biblia tiene el plan de salvación para usted. Hay dos versos que yo siempre me gusta leer y me gusta conocer. Uno está el verso más conocido de la Biblia, yo creo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, amigo mío, porque de tal manera Dios ama a usted. Juan, Juanita, Sammy, Luis, ponga su nombre aquí, no importa cuál es su nombre, porque de tal manera amó Dios a ti, que ha dado a su Hijo unigénito, para que usted, que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo he conocido este verso desde mi niñez, pero un día yo me reconoció, porque de tal manera amo Dios a Charlie Meade, que ha dado a su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, para que Charlie Meade, que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y amigo mío, tú fácilmente puedes poner su nombre aquí. Y hay otro verso en el mismo capítulo, versículo 23. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mas el que es incrédulo, el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios ya está sobre él. No tiene que esperar hasta el fin de esta vida. Ya la ira de Dios está sobre usted, si usted no cree en el nombre del Señor Jesucristo. Amigo mío, hace su decisión hoy mismo. Tú dices, Don Charlie, ¿cómo puede hacerlo? Ok, en Romanos 10 hay unos versos de mucha importancia aquí. Versículo 9 y 10. Que si confesares con tu boca el Señor Jesucristo, eso es dar un testimonio con su boca, y creyeres en tu corazón, esa es la parte más importante. Creyeres en tu corazón que Dios le levantó de las muertes, serás salvo. Esa es una palabra positiva. Serás salvo. No quizás va a ser salvo. No va a ser salvo. Serás salvo en este mismo momento cuando crees con todo tu corazón. Que se confesare con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de las muertes, será salvo. Y en versículo 13 dice, porque todo aquel que invocaré el nombre del Señor será salvo. Inmediatamente, definitivamente, será salvo. No tiene que pensar ni preguntar, ¿estoy yo salvo? Voy a preguntar, ¿ha creído en el nombre del Señor Jesucristo con todo su corazón? Sí, pastor, pues está salvo entonces. Porque dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso estoy predicando la palabra de Dios hoy mismo, porque usted ya puede ser salvo. Amigo mío, si usted ha hecho esta decisión, nos hace el favor y llamarnos o escribirnos en el email o llamarnos por el teléfono. El hijo mío va a dar los números del teléfono cuando terminamos con este programa. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, y yo creo que tenemos tiempo para otro himno en este momento. Dios te bendiga, Dios te guarde, hasta el próximo programa. Samaritano, presentado por la Iglesia Bautista El Buen Samaritano en Moca, Puerto Rico, con el pastor Charles L. Meek. Visítenos en nuestra nueva página de internet www.ibbsmoca.com. Dirección postal HC02, Box 12554, Moca, Puerto Rico 00676. Teléfono 787-877-6537. Correo electrónico ibbsmoca@gmail.com. Les esperamos la próxima semana. Que Dios les bendiga.